la otra ciudad, nuestro flamante centro cultural que los espera para compartir la música de estos lados de la ciudad del oeste de La Plata y de otros lugares también, pero se genera aquí el encuentro en 139 entre 40 y 41 y ya nos acompañan Rodrigo Bonora, una de las guitarras, Matías Arias, la otra guitarra, Nelson Flores en batería y le mandamos un saludito a Julio de Ubritos, que es el bajista, y a Matías Tocho Ávila, la voz de Quemando el Tiempo. Los chicos nos van a estar compartiendo algunas de las canciones. Ante todo, muchas gracias por venir. Bueno, cuéntenos un poquito acerca de Quemando el Tiempo. ¿Cuánto hace que arrancaron? Y venimos con todo esto hace bastantes años, ¿viste? Uh-huh. Bueno, surgieron cosas. Bueno, la banda se separó y gracias a acá el compañero Matías nos volvimos a juntar. Hace ya unos 3 años. Ah, bueno. Y, tienen un tiempito tocando. Y bueno, esta vez decidimos, viste, darle para adelante, cueste lo que cueste. Y bueno, de a poco van a dar sus resultados. Y... Se enteraron que había abierto un nuevo centro cultural, sí. Y dijeron, vamos a ser parte. Sí, vamos a hacer. Qué bueno. Sí, no está de más, viste, además está en el barrio, así que... Ustedes son del barrio Malvinas, sí, barrio, ¿no? Malvinas, sí. Acá no. Y Entropía, que es la otra banda, también son es una de banda Hornos, de cine. Ellos son de Los Hornos. Sí. Claro, por acá también. Pero... ¿Los conocen de antes? Sí, sí, los conocemos. ¿Han sí. compartido alguna...? No, escenario, pero sí, ensayos y zapadas. Y la verdad que muy bueno, muy buenos pibes. Sí. ¿Lo suyo se plasma en algún disco o aún no? ¿Cómo vienen en ese habíamos sentido? Habíamos grabado algo, pero no nos gustó mucho. No, uh-huh. no era como de calidad como para... Claro. Para sacarlo al aire, ¿viste? Pero se complica un poco. Sí, sí, muy casero, así que decidimos posponerlo para un poco más adelante. Estaba tan ensayado también. Claro, uh-huh. Sí, tenemos que aprender un poco más sobre temas de sonido. ¿Y qué clase de rock hacen? Y hacemos para un rock nacional, yo lo describiría así. Sí, muy propios, quizás sí. Yo me preguntaría más qué influencias no tienen de uh-huh. la historia del rock. Influencias que predominan en la banda, que... La mayoría del rock nacional, Callejero, La Renga, temas de bandas de acá de La Plata uh-huh. que han tocado acá, La Comparsita, Sueño de Pescado, qué sé yo, Don Lufar, bandas. Tratamos de, qué sé yo, adaptarnos a lo que nosotros podemos hacer también, uh-huh. ¿viste? Porque cuando uno empieza quiere tocar la guitarra a mí, uh-huh. quiere cantar como bailar, pero lleva muchos años de práctica, entonces hay que adaptarse y también algo que le guste a la gente también, ir creciendo, ¿no? Claro. De a poco. Ir creciendo de a poco con... Nosotros tocamos un estilo en la banda, cada uno tiene su también su digamos, su gusto musical. Claro. Tenemos uh-huh. un poco de hecho, Benji vos tenés un estilo más funky, Red Hot Chili Pepper, bueno, amiga Rodrigo de Mena. Nos gusta algo un poquito más heavy, pero ponemos un poquito de cada uno y armamos esto que cuando los temas son casi también así. Sí, sí, muchas variaciones, y tratamos de atraer, de llamar bastante la atención, ¿no? También. Y también están hermanados con otra de las bandas de por aquí, ¿no? Va, con todas las, diríamos, sí. Pero comparten integrante con Póster, ¿verdad? Claro, allá el batero. ¿Qué le encontrarían de parecido o de diferente a Póster? Si es que como para también ir orientándonos. Y ellos serían, qué sé, un poco más clásicos. Nosotros vamos más a lo bruto, como quien dice, ¿no? A lo más barrial, más apegado, más allegado a la gente. Por ahí ellos hacen algo más prolijo, más audible, más... No sé cómo podría decirte. Uh-huh. Bueno, por ahí para entenderlo mejor, los podemos escuchar, ¿no? Sí, dale. ¿Con qué nos van a deleitar, dirían los locutores antiguos? Vamos a hacer un tema que hasta ahora no viene fallando. Así que, y bueno. 2, 3. Naufragando a la deriva, cargando sobre tu espalda la amargura que te cuesta cada día un poco más, aturdido y sin salida. En la cara se te nota que encontraste la alegría en tu oscura soledad. estrellas te acompañan y la luna que te guía hasta el amanecer. Perseguido por las sombras que te acechan en la esquina y amenazan con robar pedazo de tu piel, no sabes disimular que en tu cuerpo no hay control y endurece tu corazón cada día un poco más, y con la cabeza y los pies y sin temor a perder todo ese tiempo que te tomas en este oscuro lugar que frecuentas. No sabes qué hacer, vas a volverte a caer. Una vez y otra vez vas a volverte a chocar con la misma pared. No sabes qué hacer, vas a volverte a caer. Una vez y otra vez vas a volverte a chocar con la misma pared. Misma pared otra vez. Eso fue Quemando el Tiempo en el Bondi del 88, chicos. Qué bien suenan, qué bueno que está. Me hacía acordar a Sueño de Pescado, ¿no? Sí. Tiene alguna, sí, algún color parecido la voz, pero se nota que le ponen también su impronta y sí, esa la sería pasión, la idea, ¿no? La pasión sobre todo. La pasión es sobre todo, exactamente. Es lo que venimos buscando y que, bueno, más o menos lo estamos sobrellevando. Sí. Y aparecen las historias del barrio, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Eso. Sí. Pasa que, yo trato de escribir más o menos lo que sé, lo que entiendo. Y ¿vos sos el que compone? Y algunos temas, sí, la mayoría lo hacemos entre las cuerdas, que sería más simple. Bueno, el cantante se integró hace poco y, bueno, recién se está adaptando y por ahí va a sonar un poco diferente. Pero lo musical siempre está, siempre estuvo. Chicos, y a la hora de salir a tocar en la ciudad, ¿con qué se encuentran respecto a lo que tiene que ver con centros culturales, bares y demás? ¿Qué nos pueden decir del circuito que hay para que las bandas puedan tocar? Y la verdad, en lo personal, yo no he tenido la posibilidad todavía de salir tantas veces. Uh-huh. Con ellos, ¿no? Con otras bandas sí, porque por ahí ellos tenían más contacto. Pero entre nosotros hace poco que arrancamos a salir y conocimos muy pocos lugares. Conocimos Zenón, La Clave. ¿Pura Vida quizá alguna vez? Pura Vida no, estaría bueno, pero por ahora no. Bueno, la otra ciudad se suma a la lista. La otra ciudad se suma a la lista y sí, esperemos que sea. Y que pasen cosas también que luego deparen en una canción, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Sí, la verdad. Y luego ya les estamos haciendo laburar en la canción para la otra ciudad, para el Bondi también, si quieren. Dale, vamos. ¿Y cuáles son los proyectos que tienen a futuro? Si es que lo vienen pensando, seguir ensayando. Y sí, la idea, bueno, es grabar. Grabar algo sólido, algo para que se pueda difundir mejor. Algo presentable. ¿Tienen muchos temas compuestos? Tenemos 10 temas propios. Ajá. Bueno, no es poco. No, pero están bastante elaborados. Sí, ese. Sí, cuando tienen que pensar en un cover, ¿en cuál piensan? Y pasa que ahí está el debate, ¿no? Claro, ahí está el debate porque queremos hacer. Hay muchos temas muy, muy lindos para hacer, pero no. Por ahí no. Salvo que quieran dejarlo a misterio para. sí, estaría bueno. Están aquí con sus guitarras que están tuneadas, como se podría decir. Esta es de Matías, de cantante. Ajá. ¿Qué sienten que le aportó o que le aporta de también de novedoso la incursión de este nuevo cantante? Y en lo personal a mí es como más libertad para expresarme con mi instrumento, uh-huh. porque yo venía más atado cantando y tocando y por ahí no podía dar, como dice, el 100%. Y yo siento que, qué sé yo, ahora como que es un poco más suelto, uh-huh. más prolijo, más... Aporté un poquito de... ¿Y cuál es la perspectiva a futuro, para el año que viene, por ejemplo? Futuro inmediato. Y lo ideal del año que viene estaría bueno grabar ya. Sí, la verdad, sí. De una vez por todas. O sea, hacemos unos temas nuevos y después, qué sé yo, ir a algún lugar para... Claro, es que nos va a ayudar con la difusión también de la banda. Cada fechita que toquemos, un demo de para acá, para allá. Sí. De una. Poder llegar a algo ocupado. Podríamos grabar así... en una sala de ensayo, poner, uh-huh. pero no creo que no sería lo mismo cuando está todo bien mezclado, ¿no? Claro. Bueno, queremos escuchar otro tema. Por supuesto. Antes le podríamos preguntar de dónde viene Quemando el Tiempo, si es que hay una explicación para eso, si no... Conocemos sí. desde hace rato, de chico ya, aparte, somos... Sí, es como dijo él una vuelta, un pasar del tiempo, ¿no?, entre nosotros. De ahí viene el nombre. Claro, de ahí más o menos sería la... Estamos historia, quemando el tiempo. Sí. Es más, podemos hacer ese temita, ¿no? Chicos, muchísimas gracias por haberse acercado, ¿eh? Nada, gracias a ustedes. Alcohol, caminando de la mano del dolor y sin razón. Soy el cordero que no tiene pastor. Tanta ignorancia que se encuentra frente a un viejo espejo y veo en el reflejo. Son los recuerdos de las noches que se escapan. Ser compañeros en esas noches de frío invierno. Felicidad cuando te tengo. Mi corazón late muy contento. Que loca ocasión que frecuenta mis noches quemando el tiempo. Tanto calor que me estoy quemando los dedos. ¿Qué voy a hacer cuando no encuentre más salida a este placer? Amanecer ya forma parte en mi vida y en la esquina es el lugar donde me paso las noches quemando el tiempo. Me paso las noches quemando el tiempo. FM Raíces Rock 88.9. Cuando no estás, el día se hace largo y la noche no llega más. Tengo que aflojar. Si continúo con esta rutina, mi cabeza va a estallar. Voy caminando en el aire y sin saber volar, voy a llegar hasta el cielo. Hacer cuando no encuentre más salida a este placer. Amanecer ya forma parte en mi vida y en la esquina es el lugar donde me paso las noches quemando al tiempo. Me paso las noches quemando al tiempo.